no volverás a aburrirte nunca más. Por lo menos, ningún miércoles más. Todos los miércoles, a las 10 de la noche, Sueños Orgiásticos, en Moncada Radio. Síguenos en orgiásticos.com y en el 104.6 de la FM. Nada más, pasadlo bien. Buenas noches, bienvenidos otro miércoles más a Sueños Orgiásticos. Soy Alex, el locutor, presentador, director y técnico de sonido, entre otras muchas cosas de Sueños Orgiásticos. Este es el 15º programa de la cuarta temporada, que se dice pronto, de Sueños Orgiásticos. Por algo estaremos aquí, seguramente no hay muchas solicitudes de programas en Moncada Radio. Son las 10 y un minuto de esta noche de miércoles 22 de febrero de 2012, para más señas, por si estabais un poquito desubicados. Ya sabéis que si nos oís habitualmente cada semana, este programa, Sueños Orgiásticos, es un programa de humor que no necesariamente siempre da risa por sí mismo, sino a veces pues te puedes reír de él un poquito, pero bueno, en todo caso provoca algún tipo de humor. Y en el programa de hoy no hace falta decir pues que tendremos otro de estos llamados o mal llamados o bien llamados, según como queráis, programas normales. Es decir, no va a suceder nada fuera de lo común, pese a que en este programa pues fuera de lo común son muchas cosas. Y podrían pasar, incluso algunas que no son habituales, porque si no es una incidencia técnica puede ser cualquier otra cosa, pese a que esta temporada hemos ganado más regularidad, que eso no quiere decir que sea mejor, pero bueno. Es decir, en el programa de hoy tendremos noticias chorlas, como siempre, noticias rápidas chorlas, como siempre, sí, la sección de Heráldica con un nombre raro, como siempre, pero bueno, será otro, obviamente. Canciones, como siempre, que no las hacemos nosotros, porque esto no es un programa musical, pero que sirven de relleno pues para que descanséis un poco de estar escuchándonos todo el rato. Y poco más, ya sabéis, el resto pues mi verborrea y mis delirios, que pueden llegar a algún punto importante, algún punto interesante en algún momento, pero normalmente no es así. Pero bueno, no tenéis otra que o apagar la radio o cambiar de emisora o escucharme. Quiero decir, si estáis escuchando Moncada Radio, pues que os quedéis, ¿no? Os vais a tener que comer esto, es así. Bueno, perdonad que me estoy yendo hoy un poco. Seguramente será porque he tomado recientemente cafeína y he tenido una tarde un poco estresante, entonces eso puede dar lugar a algún problemilla. Bueno, si nos escucháis habitualmente, ya imaginaréis que ahora lo que tocaría sería poner una canción, cosa que podría no hacer, porque al fin y al cabo, este programa, de las pocas cosas que me garantiza, no es audiencia, ni es dinero, ni es fama, ni es mujeres, ni prestigio, ni nada de eso, pero sí que es poder hacer lo que yo quiera, que es mucho. Y lo único que puedo hacer, así que podría no hacerlo, pero sí, lo vamos a hacer. No obstante, antes, más que nada por comodidad, ya sabéis que hay una página web del programa Sueños Orgiásticos, que es www.orgiásticos.com, página web sostenida por el equipo colaborador del programa, es decir, yo, Alex, en este momento, y sí, pagado el dominio por mi persona, igual que la cuota mensual de Spotify, por no escuchar un poquito de publicidad y hacer las cosas más fáciles. Son gastos que se tienen, y por eso hay la sección de colabora en orgiásticos.com, que si hicierais un donativo, por poco que fuera, pues no estaría mal, ya que gorroneáis del esfuerzo. Que también hay dinero aquí, pues no estaría mal. Pero bueno, que si no lo queréis hacer, vamos, que esa página web sirve básicamente para anunciaros de cuando se suben programas anteriores, para decir si algún programa se ha cancelado o lo que fuera, anunciar cualquier eventualidad, y para las secciones del programa, que son la de programas anteriores y la del noticiario, que hoy utilizaremos con un vídeo curioso, no tan entrañable como los últimos noticiarios de las últimas semanas, pero sí curioso y por qué no, interesante también. Así que ya sabéis, www.orgiasticos.com, sobre todo el apartado colabora, es muy bonito, ¿eh? La satisfacción de pagar, voy a escribir un artículo de, referente a ello, de lo bien que te sientes cuando donas dinero a algo que disfrutas de ello, ¿eh? Es algo increíble, es una satisfacción que ni las drogas y ni el sexo tampoco pueden reemplazar. Yo os la recomiendo, aunque sea una cuota pequeña, pero bueno, lo dejamos ahí, www.orgiasticos.com y orgiasticos@orgiasticos.com, como la dirección web del programa. Podría crear 200, pero sería un poco lioso que utilizáramos 200 para la hora del programa que duramos, que dura, es decir, podría crear 200 en este dominio, me deja Google, pero ¿para qué? orgiasticos@orgiasticos.com, si tenéis cualquier sugerencia, pregunta, duda, amenazas, elogios, etcétera, etcétera, pues ahí. Y nosotros vamos a hacer lo que os estaba comentando, poner una canción de, bueno, musical, ¿no? Una canción musical, iba a decir, una canción en Sueños Orgiásticos, que pese a que esto ya no es un programa musical, pues siempre va bien, porque 60 minutos pues es bastante largo, y sobre todo si solo me escucháis a mí. Porque claro, desde que se fue Estela, a la ausencia de colaboradores, pues quieras o no, hace que esto sea un poco más monótono. Aunque algunos de los mis momentos más grandes se han dado pues hablando solo, pero es igual. El caso es que vamos a poner un primer tema musical de estreno de rabiosísima actualidad, que no tiene por qué ser siempre aquí, porque a veces ponemos temas, vete a saber tú, estrenada este mismo 3 de febrero, el nuevo single, el nuevo disco de Madonna, ¿vale? Que se titula, espérate, que la he perdido de vista, sí, está aquí, perdónate, que la había perdido, un momento... Spotify, venga, haz caso. Espérate, que esto es tecnología punta. Tan punta que incluso va un poco lento. Vale, el... perdonad. No. Duración, no. Sí. Un momentito. Sí, no os preocupéis, ¿eh? Tampoco íbamos a hacer muchas cosas interesantes en la noche de hoy, o sea que... podéis esperar como busco, que no os moriréis, no os moriréis tampoco, no, tranquilos, que no pasa nada. Sí, el nuevo single de Madonna desde su nuevo disco, el remix que hace con Ellen Fiau, ¿vale? El Party Rock Anthem, o sea, el nuevo single, pero no el original, sino el remix, que es más interesante. Give Me All Your Loving, ¿vale? Todo aquel amor que puedo darte, de Madonna, Nicki Minaj y Ellen Fiau, Party Rock Anthem, remix en Sueños Orgiásticos, un tema novísimo del último 3 de febrero. Different kind of girl. Every record sounds the same. You gotta step into my world. Give me all your love and give me your love. Conan. Yo, I'm Trojan. Then you want a Matt Hulk Hogan. Take it to the max, then go again. My slogan, I'm sexy and I know it, show it. Baby girl, this your moment. Work it, twerk it, own it. Give me your love, devote it all. Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl. Every record sounds the same. You gotta step into my world. Your man look toe up. You should be with me cause I'm swole up. Woo. Knock it out the park, home run. Yeah. Worthy your money, I'm on one. A million. Call me Sky, I am, I know will it. Like a virgin, but I really can't breathe without some love. Don't kill me so. Woo. Este era el primer tema de la noche, Give Me Every Loving de Madonna. Ay, perdón el lío. Bueno, el nuevo single de Madonna, Party Rock Anthem Remix con Ellen Fiau. Ya sabéis, Madonna está hecha una niña, cada día se rejuvenece más, por los artistas con los que va, con los novios que tiene, el aspecto que usa. Bueno, pero es igual, esto no es un programa musical, no vamos aquí a juzgar a Madonna, ni mucho menos, que es una gran artista, no de su época, sino de las épocas, ¿eh? Porque ya va atravesando muchas épocas y las que les quedan, porque yo no me imagino, retirando a esta mujer, pues no, la verdad es que no lo imagino. Es igual, seguimos con el programa. Bueno, empezamos más bien, porque siempre digo seguimos después de la primera canción, pero bien, no hemos empezado todavía. Lo que pasa es que, bueno, a lo tonto, pues ya se han ido 13 minutos del programa, que es hace como un poco referencia a esa expresión un poco fea, ¿no? De eso de matar el tiempo, ¿eh? Como si el tiempo ya no pasara de por sí, pero bueno, a veces pues no sabes qué hacer con él y dices, pues lo vamos a matar. Y lo puedes matar con música o con otras muchas cosas, podrías hacer cualquier otra cosa. El caso es que ahora os imaginaréis que viene la pregunta de la semana, porque cada semana en Sueños Orgiásticos realizamos alguna pregunta a la audiencia, pues referente a alguna cosa que se me ocurre, ¿no? Que es cercana a mí mismo en este momento, básicamente para ahorrar esfuerzos, para no pensar demasiado, porque dices, ya que no cobras, pues porque por mucha libertad que tengas, tampoco te esfuerces, tampoco te mates, haz lo que quieras y poco más, ¿no? Entonces dices, pues bueno, pues hago una pregunta que tenga algo que referente con algo que me ha pasado a mí, digo, a ver qué opinan los demás, y pues a veces hay bastantes contestaciones, otras veces no, para qué negarlo, y eso, pero en esta semana ni siquiera he sido poco profesional al no mirar las respuestas posibles a la pregunta de la semana pasada, que se refería básicamente a qué le regalaríais a un director de radio si tuvierais que regalarle algo, porque esto viene porque hace un par de semanas fue mi cumpleaños, nada que ver con algo raro, no especuléis, es sencillo. Pero la semana de hoy, pues para qué negarlo, No, no, no me he preparado ninguna pregunta. Dices, si siempre las haces referentes a ti para hacer menos esfuerzo. Pues mira, esta semana no ha habido esfuerzo por ningún lado, no sé, no se ha ocurrido nada interesante, así que ponemos la música de fondo, lo comento, me excuso, pero no va a haber pregunta de la semana. Pues no, no hay pregunta de la semana. La semana que viene, quizá, pues sí, seguramente habrá, y podéis enviar a orgiasticos@orgiasticos.com vuestra opinión acerca de que haya o no haya pregunta, así como cualquier otra cosa, pero no la va a ver, no la va a ver. Si os la queréis hacer vosotros y la contestáis y me la enviáis, pues allá vosotros, orgiasticos@orgiasticos.com, eso que me ahorro, si os la hacéis vosotros, pero esta semana no hay. Así que nada, nada. Entonces seguimos, o más bien comenzamos en Sueños Orgiásticos, y sí, no vamos a cambiar la rutina de las últimas semanas, ya de los últimos meses diría yo, y vamos con nuestras noticias rápidas, y no voy a empezar a comentar eso de que el programa es mío y todas esas cosas, porque ya está quizá un poco visto hoy o escuchado. Son buenas, ¿eh? Estas son noticias rápidas, pero estas son buenas. Casi siempre lo son, ¿no? Pero hay veces que más y a veces que menos. Encuentra al ladrón dormido en su casa con una pistola. Sí, amigos. Una mujer resulta que en Estados Unidos... Sí, en Argentina, perdón. Vale, una gran anécdota que poder contar. Cuando sea mayor es lo que puede hacer una chica de 25 años. Pues eso fue lo que le ocurrió a Gabriela Inés Medina en su propia casa en Argentina. Pues que se encontró al ladrón que le estaba robando, que se había quedado dormido en su casa. Si es que ya ni siquiera los ladrones son lo que eran, ¿eh? El mundo está cambiando, sin duda. Una adolescente es adicta a comer plástico. Lo repito, por si había alguno despistado o pestañeando o eructando. Sí, una adolescente es adicta a comer plástico. Sí, resulta que una chica de 18 años, de esta sí, de Estados Unidos, de Sacramento, concretamente en California, tiene como afición comer plástico, pero no de eso que te empiezas en clase aburriéndote, ¿no? Y empiezas a comerte el capuchón del boli, ¿no? Por ese vicio que pueden tener muchas personas, no digo yo que la tenga, pero lo he visto y es bastante asqueroso, pero bueno, no vamos a hablar de ello, sino que come plástico con cierta asiduidad, no porque que en ese momento esté estresada ni nada, sino que le gusta comer plástico en cantidades importantes, incluso sustituyendo a los alimentos que debería comer, pese a que sabe que es malo para su salud. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es californiana y ya está, es igual. Y la última, esta es fuerte, fuerte. Sentencian a un hombre a que tenga una cita con su esposa. Sí, amigos, un hombre tal vez se llevó una gran sorpresa cuando oyó la sentencia del juez en Florida a saber que, ¿ves? Estados Unidos, ¿lo ves? Deberá llevar a cenar a su esposa y después a jugar a los bolos. La razón fue por una discusión. Tanto Joseph Ray, de 47, y su esposa Sonja, de 39, perdón, fueron sentenciados a ir a terapia de pareja. Según Bray, tuvieron una discusión provocada porque a él se le olvidó felicitarla por su cumpleaños. Y dijo la jueza, pues ahora ya no habrá excusas, está usted condenado a ir a cenar con su esposa. Aunque no sé si eso es lo que buenamente se conoce como romanticismo, pero bueno, mira, al menos saldrán de casa, como se suele decir. You sexy thing, sexy thing, yeah. I believe in miracles. Since you came along. Bah, que el mundo es así. Bueno, una vez conocidas estas primeras noticias rápidas de hoy, quizás sería interesante poner un segundo tema musical para descansar un poco entre que llegamos al gran maratón de noticias chorras que pueden ser muy, muy, muy, muy chorras, y la sección de heráldica y todo eso. Podríamos hacer otra cosa, pero ¿para qué? Si lo visto hasta ahora funciona y ¿para qué? ¿Para qué lo vas a quitar, no? El segundo tema que vamos a poner esta noche también es de bastante rabiosa actualidad, no tanto como el de Madonna, no tiene 15 días, pero a lo mejor tiene un mes y medio o dos meses, tampoco una gran cosa. Y es un tema de Simple, sí, que es She Doesn't Mind, ¿vale? Desde su último disco, el segundo single, She Doesn't Mind, suena en Sueños Orgiásticos a las 10 y 19 minutos de esta noche de miércoles 22 de febrero. Bring it back on it, give me the thing, become a waffle, lock on it. Wine it, wiggle it, set the track on it. Two more shots, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for thump on it. Ready for run on it, ready for dunk on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. What is your... Era el segundo tema musical de la noche en Sueños Orgiásticos. Ya podéis observar que Simple en este último disco está un poquito como más romántico, melancólico, y ha cambiado un poco el rollo de la canción que habíamos puesto antes, ¿no? De Madonna, más animada, pero bueno, es una canción bonita también, está chula, la verdad, un cambio de Simple interesante, pero bueno, tampoco vamos a extendernos mucho hablando de ello, porque al fin y al cabo, como ya sabéis, esto no es un programa musical. No. Bueno, vamos a la primera noticia chorra, larga, digamos, no rápida de la noche. Con una un poco macabra, pero curiosa. Para los amantes del fútbol, va a cambiar vuestra percepción para siempre, sobre todo si seguís la Premier y si sois Gunners, o sea, del Arsenal ya es, va a ser el acabose. Cada vez que el futbolista Aaron Ramsey del Arsenal anota un gol, atención, muere un famoso. Sí, sí. Cada vez que marca un gol Aaron Ramsey, muere un famoso. Que eso también quiere decir, no marca demasiados goles, pero bueno. Dice la noticia, eso sí que es una verdadera curiosidad. Cada vez que el jugador del Arsenal, Aaron Ramsey, anota un gol, un famoso muere. Y es que en sus últimos 4 goles, 4 personajes muertos han muerto. Cuatro personajes famosos han muerto, en lapsus lingüe. A saber, Osama Bin Laden, Steve Jobs, Muammar al-Gaddafi y, en el último caso, Whitney Houston, que murió hace unos días. Así como lo ven, el joven centrocampista del Arsenal, que ha jugado 27 partidos esta temporada, es el más temido por los famosos. Dice el redactor de la noticia muy chistosamente que se dice que los famosos están organizando una marcha para que se le tire el fútbol. Bueno, no creo que sea tanto, pero acojona un poco. Todo empezó el 1 de mayo del 2011, o sea, el año pasado, cuando Ramsey anotó un gol ante el Manchester United, un rival potente del Arsenal. Justo un día después, Osama Bin Laden fue ejecutado por el ejército de los Estados Unidos, ¿vale? Ya sabéis que lo tiraron al mar y eso. Bueno, hasta ahí dices, bueno, coincidencia, ¿no? Marca un gol y, bueno, pasaría muchas cosas el día anterior. También alguien más marcaría un gol, ¿no? Si era jornada de la Premier, pues que muriera al día siguiente Osama Bin Laden. No es nada del otro mundo. Pero claro, la cosa no quedó aquí, sino que el 2 de octubre del año 2011, o sea, el pasado, anotó el primer gol de la temporada 2011-2012, o sea, de la presente, ante el Tottenham Hotspur en la Premier. A los 3 días murió Steve Jobs. Dices, ya pasaron 3 días, pero bueno, ya esto empieza a ser un poquito preocupante, aunque bueno, coincidencia, seguramente pasaría con más de un futbolista. Lo que ya es más extraño es lo siguiente. 2 semanas después volvió a anotar otro gol, esta vez ante el Olympique de Marsella, en la Europa League. No, en la Europa League no, será en la Champions League. Está mal, el redactor. El Arsenal no ha jugado esta temporada la Europa League, la Champions League que está jugando. De hecho, el Olympique de Marsella también está ahora jugando con el Inter de Milán. Bueno, perdón. Mía por no revisarlo bien. El 19 de octubre, un día después, asesinaron a Muammar al-Gaddafi. Dices, ya son 3, dices, empieza a ser sospechoso, pero bueno, como habían pasado solo 2 semanas, no pasa nada. Pero resulta que lo que ocurrió el pasado fin de semana fue que el sábado marcó ante el Sunderland en la Premier League, y esta vez, solo horas después, se anunciaba la muerte de la cantante estadounidense Whitney Houston, perdón, no es el apellido, es porque lo he pronunciado mal al principio. Whitney Houston. Claro, resulta que lo de Aaron Ramsey ya empieza a ser preocupante, ¿no? Porque al principio, bueno, pues casualidad con uno, con otro, pero ya con 4 y cada vez con menos tiempo de lapso, no sé, la verdad es que esto ya ha empezado a dar un poco de yuyu. Acaba la noticia diciendo que el juez John Hartley dijo al canal 6 de NBC en Miami: la corte normalmente no dictaría esta sentencia. ¿Se entiende que se...? Bueno, es un lapsus. Alguien coló un trozo de noticia que no corresponde. Bueno, el caso es que Aaron Ramsey pues da un poquito de yuyu. Y seguimos con otra noticia, porque si antes comentábamos pues una noticia muy curiosa, y es que una mujer se encontró pues con el ladrón que le estaba robando dormido, porque se ve que ya llevaría muchas casas esa noche y estaría fatigado, lo de esta es más curioso, aunque al final no sea lo que parezca. Se despierta y encuentra a un ladrón cocinando. Ya aquí los ladrones hacen de todo. También fue como podíais esperar, en Estados Unidos. Una mujer de Neptune Beach, en Florida, encontró en la cocina de su casa a un hombre desconocido preparándose una cena lo más tranquilo. La señora se había despertado a causa del humo proveniente del otro lado de su hogar, o sea que se estaba pasando un poco, encima se le estaba quemando todo. Pensando que en su casa estaría incendiándose, corrió a la cocina y descubrió que un perfecto extraño estaba cocinando en su horno, ¿eh? El tío se anote encima. Asustada por la intrusión, la señora escapó y se encerró en su habitación, desde donde llamó al 911 para informar del hecho. Fue entonces cuando el hombre, con toda parsimonía, decidió huir. En su fuga fue visto por vecinos con una cartera en sus hombros, parece que no sé leer, y terminó apresado por la policía a los pocos minutos. El delincuente, dijo, había ingresado a la casa por la puerta de servicio y cuando se le preguntó por los motivos de la intromisión, contestó que estaba en una fiesta y que cuando los invitados se retiraron, le dio hambre y se puso a cocinar. O sea, no le interesaba ningún objeto de valor de la casa, pero si tenía horno, pues ya tenía su interés. Para que luego digan los hombres no están dispuestos a cocinar. Pues sí, si es en casas ajenas, como mínimo en Florida. ¿Cómo está el mundo, No me refiero al periódico El Mundo, que también está como está, pero bueno. Y bueno, antes de seguir, os recomiendo que vayáis a la página web www.orgiásticos.com, www.orgiásticos.com. ¿Qué le ha pasado? ¿Estás hibernando? Sí. Perdonad, que el PC ha decidido que era momento para hibernar. Bueno, es igual. Como os estaba comentando, creo que es momento de que visitéis la página www.orgiásticos.com, si tiene tres W, como la mayoría de páginas web, porque si tuviera cuatro, pues nos resultaría extraño, aunque bueno, que tenga tres podría haber sido de otra manera, pero bueno. Quiere decir World Wide Web, o sea que sí, tiene que tener tres, porque si no, pues la cuarta tendría que decir otra cosa. El caso es que os recomiendo que visitéis www.orgiásticos.com, como estaba comentando, para que vayáis a la sección de noticiario, porque en breves instantes, en minutos, pues básicamente usaremos la videonoticia del día, y entonces si tenéis acceso a internet y un ordenador a mano, pues sería bueno que pudierais ver el vídeo, porque es el único recurso que hacemos en este programa a una cultura más visual como la que estamos es ese, y puede ser interesante que lo visitéis, ¿no? Porque claro, si no, pues no tiene mucha gracia la videonoticia. No obstante, todavía no vamos a ella, ni mucho menos, sino que vamos a por otras cosas antes. Lo primero, intentar reiniciar este PC, que se ha puesto a hibernar y está un poquito así tonto, pero íbamos a poner la sección de heráldica, ¿no? Que es la sección de nombres raros del programa Sueños Orgiásticos, que cada semana pues ponemos aquí en Sueños Orgiásticos nombres muy estrambóticos de hombre o de mujer o de las dos cosas, porque son muy indeterminados, y no lo vamos a poner de momento porque vamos a poner un tercer tema musical que no es uno de los que estaba previsto, lo vamos a reconocer, sino es un tema auxiliar debido a que ha habido un problema, y es que el PC pues se ha cansado de trabajar y ha dicho, pues me pongo a hibernar. Digo, pues vale, pues ponte a hibernar. Digo, voy a intentar despertarlo de mientras que vosotros escucháis del disco de emergencia, que al final lo vais a escuchar enterito, porque como la semana pasada hubo un problemilla y esta parece que también vamos por lo mismo, pero bueno, tiene cosas interesantes, y como es de un DJ, los cantantes son otros, pues no se os repetirá demasiado. Vamos a escuchar la canción de Where Them Girls At, del disco de David Guetta, Nothing But The Beat, que es la canción que utilizamos de fondo para el programa, pues con letra, básicamente. Where Them Girls At, de Nothing But The Beat, David Guetta, suena en Sueños Orgiásticos, y esperemos que deje de hibernar el ordenador en unos instantes. I see this one, I'm about to go in. it. Shorty is never too much, keep me doing too much. 10 to 1 of me, I can handle that love. Bottles in my reach, we can all get buzzed. Holla, cause I'm free to whatever, it's no rush. Lo siento, David, pero ya que vos solivientado el programa de técnico que teníamos, pues preferimos seguir con el programa porque no, porque ya tanto David queda en otro momento, si acaso, que nos vamos a acabar aborreciendo y vamos a seguir con el programa con la sección de heráldica, como estaba previsto, que ya sabéis, cada semana un nombre diferente, un nombre raro, porque son raros. Y este tenemos algo curioso, algo diferente a lo demás. Porque en la sección de heráldica podríamos hacer muchas cosas. Pero presentamos cada semana un nombre raro. Lo que vamos a presentar esta semana es algo un poquito diferente, aunque también es raro. Y es el caso de dos nombres bastante raros, uno de hombre y otro de mujer, muy parecidos entre ellos y que parecen significar lo mismo. Ya que de uno no encontré una fuente que dijera algo y de la otra no encontré la otra fuente, pues los he combinado y digo, pues me hago un apaño, para que luego digan que no sé salir de las situaciones adversas, ¿eh? Apañado soy. Que eso no quiere decir bueno necesariamente, pero bueno, es ser apañado es algo importante o interesante como mínimo, ¿no? Como me gusta la música del golpe, por Dios, es algo sublime. Pero bueno, los nombres que presentaríamos en el día de hoy es Floriberto, ¿vale? Un nombre importante, interesante, de mujer, y el nombre de hombre, y el nombre de Filiberta, de mujer, que son parecidos, si te parece, se parece un poco, Floriberto y Filiberta tienen su parecido. Yo tenía un compañero de clase cuando estudiaba en el colegio, ¿no? En el CEIP Reixac de Moncada, que es, por eso se llamaba Reixac, porque es de Moncada, cuando era un niño que se llamaba Filiberto, de apellido, no de nombre, por suerte, porque no quiero ofender yo a nadie, pero hubiera sido una putada que se hubieran llamado de nombre así. De nombre era más normal, no lo comentaré aquí, porque ¿para qué? No quiero dar yo ahora pie a que un programa de masas como este pues criminalice o haga algo con una persona simplemente porque la hemos mencionado en este programa. Ya sé que tengo una cuota de seguidores importante, pero no podemos movilizar a las masas para este tipo de cosas. Bueno, como decía, vamos a comparar los dos nombres, Filiberta y Floriberto, que según las fuentes que hemos consultado son muy parecidos. Ay, perdonad, que se iba. Bueno, como decía, según las fuentes que hemos consultado, Filiberta y Floriberto son nombres muy similares. Tienen unos parecidos más que razonables y dices, ya que no he encontrado de las dos fuentes que utilizo normalmente el nombre, sino que uno lo he encontrado en una y otra en otra, pues las compararemos, porque dices, salgo del apuro, ¿no? Como estoy intentando salir ahora, intentando que el ordenador se lleve bien conmigo, pero no se lleva bien conmigo. Sí, es que este ordenador es un poco, ¿por qué no decirlo? un poco caca. Sí, porque tiene los... lo odio mucho, gracias Adri, por habérmelo prestado, pero lo odio muchísimo porque tiene las teclas tan pequeñas que es desesperante. Y yo es que no sé para qué quiere alguien una pantalla de 10 pulgadas, si es que no... Es un problema, pero bueno, es igual. Decíamos, ya se nos ha pasado incluso la música del golpe. Si es que... Un momento. Nuestras fuentes principales, el nombre de Floriberto significa, sí, el nombre de Floriberto significa dar un poco más de brío, porque PC, vamos, sí, significa, nombre de Floriberto, historia, debe su difusión como nombre de bautismo a algunos santos, compuesto de Frau, amo, señor, o Hrol, gloria, caídos en la atracción de Flos, Floris y Berth. Brillante, ilustre. Básicamente es que ama lo brillante. Sí. A ver. El Lincoln este que yo conozco. Sí. Pues no puede ser. Bueno, es igual. Hacemos el análisis del nombre de Floriberto y... Filiberta, después de la tercera y última canción del programa, y a ver si, por suerte, tercera, porque no cuento la de Viviqueta, que es una interrupción, y a ver si por suerte empiezan a salir todas las cosas bien de aquí hasta el final del programa, que no sería tanto pedir. Vamos a poner una canción, esta vez nada actual, pero no por ello menos buena, de Eurythmics, que es Sweet Dreams, todo un clásico que se hizo todavía más popular con la película relativamente reciente, 7-8 años, de Moulin Rouge. Sweet Dreams, Eurythmics en Sueños Orgásticos. Some of them want to get used by Este era el tercer tema de la noche, Sweet Dreams de Eurythmics, y suena aquí en Sueños Orgásticos, pero como hoy hemos tenido algún problema técnico, vamos rápido a la sección de heráldica, porque si no nos quedamos sin tiempo. Porque decimos, amigos, que hoy en el Sueños Orgásticos íbamos a hacer algo un poquito diferente, y era, ya que llevamos unos cuantos programas, no íbamos a coger un nombre raro y decir lo que significaba, porque habíamos encontrado un nombre raro. Bueno, había encontrado yo, porque soy el único que trabaja para este programa, pero bueno, es igual, siempre el hemos queda mejor, ¿no? Habíamos encontrado un nombre, pues, muy curioso, que era el nombre de Floriberto, pero no encontramos equivalente en varias fuentes. Lo que sí que observamos es que un nombre similar, como era Filiberta, que tiene la misma terminación, tiene un significado prácticamente igual para la otra fuente que analiza por numerología, que es lo que a nosotros nos interesa, poder leernos un poco, un poco con la numerología, no de la numerología, nosotros no somos tan crueles. Bueno, según nuestra fuente principal, que solíamos consultar pues casi siempre, porque mira, somos así, el nombre de Floriberto es un nombre de origen germánico que significa amo brillante. Amo de amo, de propietario, de dueño, no de amar o no sé, aunque supongo que tiene un origen común. Bueno, según esta misma fuente principal, el nombre de origen germánico que significa amo brillante, o sea, Floriberto, tiene la onomástica, es decir, su santo, es el día 1 de noviembre. Le pasó ya hace un poquito y le queda bastante hasta que vuelva a ser San Floriberto. Pero bueno, yo si me llamara Floriberto, no sé si me gustaría mucho poder celebrarlo, pero bueno, cada uno. Que es libre, ¿no? Como decíamos, Filiberta tenía un significado similar para nuestra fuente principal de análisis por numerología, que es que brilla como el oro. Bueno, no es amo brillante, pero que brilla como el oro, pues algo de similar tiene. Según esta fuente principal que utilizamos nosotros, Filiberta tiene una naturaleza emotiva que es, aquí es cuando empezamos el descojone, el análisis, una naturaleza emotiva que es naturaleza emotiva, empezamos bien, y coincidente. Se expresa por medio de lo ideal, lo genial y lo causal. Ama la experiencia, el saber y la evidencia. Le gusta sentirse retribuido. O sea, que le paguen bien. No dicen dinero, pero bueno, podría ser también, ¿no? Porque va a negarlo. Naturaleza expresiva. Se amolda a todo. Es un todo terreno, básicamente. Se expresa en la jovialidad. No sé por qué lo ponen todo masculino cuando es un nombre femenino, Filiberta. Pero bueno, supongo que también se aplique para los Filibertos. Se expresa en la jovialidad, la amenidad y la prodigalidad. Todo lo que acabe en alidad, pues se expresa así. Ama la dignidad y el renombre, lo bello, lo que crece y engrandece. Lo que crece, Bueno, interesante. Como talento natural de Filiberta, o Filiberto seguramente también, es cuando llegamos al punto culminante, pone que es una mente de pensamiento amoldable. Se expresa como pensador liberal y fácil de congeniar. Muestra facilidad para dar forma grata a las creaciones de una imaginación siempre fecunda. Es muy imaginativo, que eso siempre se valora mucho. No sé por qué, porque puede ser una persona muy imaginativa y ser tonto. Pero bueno, es igual. recibe aumento en las empresas que requieren de gusto artístico, destreza en la coordinación y ejecución y cierto humor e idealismo en el logro de los resultados. Ama las cosas del amor, muy romántico decir las cosas así, del honor y de la familia. Podría destacar sobre todo esa concreción, me encanta, estas fuentes son muy concretas, es difícil que se equivoquen. Podría destacar en profesiones como oradora, escritora, actriz, pintora, supongo que se refiere de cuadros, música, no creo que sea la expresión, sino será música, es la música, no sé, será dedicada a la música. Vale. Humorista, hostelera, comediante, estilista o comerciante. Y podríamos seguir de aquí a mañana, pero no tenemos tanto tiempo. El número de la suerte de las Filibertas, y no sé si de los Floribertos, pero seguramente sí de los Filibertos, es el 6. Y con esto pues dejamos nuestra sección de heráldica por hoy, que se nos ha hecho un poco larga por hacerlo en dos veces, pero que no negaréis que era interesante. Bueno, podéis negarlo, pero es una expresión, Bueno, espero que estéis en orgiásticos.com, como os comenté antes, pese a todas las incidencias técnicas, porque vamos a comentar la videonoticia de hoy en la sección de noticiario en orgiásticos.com. Que dice lo siguiente: le cazan mientras se come con los ojos a Mary de Dinamarca. Resulta que... comento la noticia y así no nos equivocamos. Cuando uno acude a una cena de gala, lo mínimo que debe hacer es guardar las apariencias. Si además la anfitriona del ágape es la princesa de Dinamarca y uno es el marido de la presidenta de Finlandia, comportarse con rectitud es un ejercicio obligatorio. Es decir, uno tiene que comportarse del modo opuesto, a cómo lo hizo Pentti Alaharvi, el marido de la reina de Finlandia, el cónyuge de la mujer con más poder de Finlandia. La presidenta de Finlandia, perdón, que Finlandia no es un reino, fue pillado por la propia princesa danesa mientras hacía un scouting a su escote. ¿Encontraría alguna excusa razonable? Bueno, no sé, yo os encomiendo a que miréis el vídeo, la verdad, no tiene desperdicio, pero bueno, chicos, a lo mejor tenía la mujer, que es guapa, pero bueno, a lo mejor la mujer tenía un lamparón en el vestido y estaba fijándose y dice, lo voy a tener que avisar de que se limpie eso porque si no va a quedar un poco mal. Pero bueno, no da para más esto. Así que vamos a por una noticia chorra de esas con fundamento y que no necesitan ningún vídeo. Y es que un estadounidense dispara contra el ordenador de su hija por hablar mal de él en Facebook. Esta es fuerte, ¿eh? Fíjate a dónde ha llegado Facebook. Sí, os lo vuelvo a leer el titular porque... Un estadounidense, como no, dispara contra el ordenador de su hija por hablar mal de él en Facebook. Ay, cómo está la juventud hoy en día, que no respetan ni a los padres, hasta que no les disparan el ordenador no paran. Irritado por una carta de su hija publicada en Facebook, Tommy Jordan decide darle una lección en público. Dispara 9 balas contra el portátil de su hija y lo graba en vídeo. Tu madre me ha dicho que dispare una de su parte, las otras 8 son mías. Se da, por supuesto. Tommy Jordan es el hombre que ha creado controversia este miércoles pasado, en Estados Unidos por devolverle a su hijo el golpe bajo que ésta le había propinado en las redes sociales. Bueno, no sé cuán bajo era el golpe que le había propinado, pero la verdad es que disparar a un ordenador 9 veces, pues es bastante, pero bueno. Irritado por una carta que ella, de 15 años, no una mujer adulta ni nada, quiero decir, sabe lo que hace, pero bueno, es una chica, una chavalilla, pero bueno, es igual. Había publicado en Facebook, Jordan grabó un vídeo en el que, después de leer y comentar la misiva, acaba apuntando su arma del 45 hacia el portátil de la niña, disparándole varias balas, 9 concretamente, como hemos dicho. El vídeo se ha convertido en un fenómeno viral en internet. No lo tenemos nosotros aquí, pero lo podéis buscar. Si ponéis padre dispara 9 veces al portátil de su hija, será fácil de encontrar, digo yo. además de haber tenido también repercusión en los medios tradicionales y ha despertado reacciones por causa del barniz pseudoeducativo del discurso de Jordan, quien se presenta como justiciero de padres y maestros de adolescentes sobre lo que pasa cuando hacen esas cosas, aunque con métodos violentos y controvertidos. Bueno, con métodos muy norteamericanos, quiero decir, todo el mundo tiene un arma en Estados Unidos, no es un tópico, es bastante cierto, de hecho, tocan a una coma y pico armas por persona, seguramente hay muchas que no tienen, pero hay algunos que tienen 30 armas en su casa, pues entonces, ¿qué le vamos a hacer? Podrás tener un nuevo portátil, concluía Tommy Jordan, el padre de la chica esta, cuando compres un nuevo portátil, concluye Jordan, además de pagarme los $130 en software que le acababa de instalar. Bueno, pues no haber destruido el ordenador, pero bueno, es igual. Disfruta de tu fiasco en Facebook, espero que haya valido la pena. Si a mí alguien me dice que esto no le recuerda a Arnold Schwarzenegger en Terminator o algo parecido, es increíble. Estos discursos moralizantes y bien cargados fuertes, bueno. Y esta vez sí, ahora ha llegado ya el final del programa Sueños Orgiásticos. No el final definitivo, no os penséis eso, solo el por hoy, por este 22 de febrero de 2012, el 15º programa de la cuarta temporada, para ser más concretos, finaliza ya Sueños Orgiásticos. Espero que lo hayáis podido disfrutar, perdonad por las pequeñas incidencias que haya podido haber, aunque no negaréis que, pese a que pueda parecer engreído, pues se han resuelto con cierta facilidad y bueno, no he caído en un discurso tan pedante como otras veces, pese a que me aturulle un poco en algún momento. Visitad www.orgiasticos.com. En el día de mañana o el viernes, como máximo el sábado, estará colgado el programa de esta semana de Sueños Orgiásticos para que lo podáis descargar o escuchar online. Ya sabéis que siempre prefiero que lo escuchéis en directo, pero si no, pues lo podéis escuchar por internet o incluso lo podéis volver a escuchar si lo estáis escuchando ahora, pues para, no sé, reíros de algo o con algo o lo que sea. www.orgiasticos.com. Ya sabéis, la semana que viene más, el próximo miércoles 29 de febrero, sí, porque este año sí que hay a ese año bisiesto, o sea, vuelve a haber un día más en el año, son 366, es un poquito más largo, habrá más Sueños Orgiásticos. El próximo miércoles 29 de febrero a las 10 de la noche, Sueños Orgiásticos vuelve con otro programa seguramente normal en el 104.6 de la FM, moncadasradio.com, orgiásticos@orgiásticos.com para cualquier correo o lo que sea. Y poco más que decir, yo, Alex, presentador, locutor, técnico de sonido y demás de este programa, me despido de la audiencia hasta la semana que viene, que os vaya muy bien, y si no, pues mala suerte, buenas noches y hasta la semana que viene. We'll be right back.